Bueno, dejamos los Estados Unidos y entramos a la zona metal y nos vamos al charco, cerquita de Uruguay, no en el Uruguay, sino en Argentina, con la historia y música en esta zona metal de Claudio O'Connor. Arrancamos. Claudio O'Connor se formó en febrero de 1998 como proyecto personal paralelo a Malón, banda posterior a Hermética, luego de su separación definitiva. Claudio comenzó a trabajar más interesadamente junto a Hernán García, ex bajista de Mate Cocido. En abril de 1999 se presentaron en vivo en un show promocionado como el primer recital de Claudio O'Connor luego de la separación de Malón. La banda quedó integrada por O'Connor en voz, Hernán García en bajo, Alejandro Cota en guitarra y Christian Bay en batería. Así editaron su primer álbum, Hay un lugar. Luego continuó con su segundo disco, Yerra Mala Nunca Muere, un disco muy exitoso de Claudio O'Connor de su etapa solista. Marcó un cambio en el rumbo, la idea de despegar de lo anterior no tiene que ver tanto con la fuerza de la música, sino con la ideología, con la temática sectaria, eso de la intolerancia a otras bandas de otros estilos. Es decir, que el cambio pasó no solo por el de las notas musicales, sino por hacer notar los valores que uno tiene donde realmente hay que ponerlos, reconoció Claudito O'Connor. En enero de 2002 registraron Dolorización en los estudios Panda con Javier Dorado en batería. Esta placa fue editada simultáneamente en Argentina, México y Brasil. Vive Siempre fue grabado en vivo el 24 de mayo del 2003 en la sala El Teatro y resulta un fiel reflejo de lo que ocurre en los shows de la banda a lo largo de 15 temas que incluye un bonus track de la inédita Reventar o Morir. Ese es un tema del disco en vivo, Vive Siempre, que es un tema escondido que está en estudio grabado, Reventar o Morir. Otra cosa, dicen que en Buenos Aires, de la música pesada, el metal, Claudio O'Connor fue el que llevaba, el que convocaba más público. Seguimos con Claudio O'Connor. Luego de telonear a Iron Maiden, banda, como decíamos, con los Guns N' Roses, esta banda de los 80, lo teloneó O'Connor en el estadio de Vélez. Se internaron nuevamente en los estudios Panda para registrar El Tiempo Es Tan Pequeño. Cuarto trabajo de estudio, fue producido por Hernán García, editado por el sello Pelo Music y vendió más de 10.000 copias en los primeros meses. Y ahora escuchamos de este músico argentino, Claudio O'Connor, las canciones No Quisiste Entender y Reflexión. Vamos con esos dos temas de Claudio O'Connor. De poder y no quieres entender.

Bueno, así pasaban esas dos canciones, No quisiste entender y Reflexión de Claudio Cono. Temazos de Claudio Cono, tanto como No quisiste entender y Reflexión. En agosto de 2006, editó Estamos pariendo, también producido por García y grabado en estudio del Cielito. A principios del año 2007, Alejandro Cota deja la banda y se incorpora Alejandro Benelli. Desde septiembre del 2008, el nuevo guitarrista de la banda es Fernando Cosenza. Con este nuevo integrante se grabó el álbum llamado Naturaleza Muerta en el estudio El Pie y producido por Hernán García, bajista de la banda. Integrados por Claudio Connor, Hernán García, Pablo Naidon y Darío Casiaro, nuevo guitarrista en 2010, edita su séptimo disco de estudio titulado Río Extraño. Y ahora le presentamos dos temas más de Claudio Connor, los temas Reventar o Morir y Imbécil Reporte. Oh, puedes ver la mediocridad que acompaña hoy tu estelaridad. El pasquín que ayer casi te endiosó te sepulta hoy en su barro cruel. Así pasaban sus temazos, Reventar o Morir y El Imbécil Reporte, Piensa Batero, más me vas a acordar a Black Sabbath y a Ozzy Osbourne, esta música con influencias de Claudio Connor a Black Sabbath y a Ozzy. Bueno, continuamos con la historia y la música en esta zona metal de Claudio Connor. En junio del 2011, O'Connor editó su álbum doble llamado Un Lugar que Nunca Muere. El 2 de marzo de 2012 salió a la venta Un Poco de Respeto, un disco compuesto por 10 versiones entre ella, Yo Caníbal, de Patricio Rey, su redondito ricota, Ana No Duerme, de Almendra, banda de Luis Alberto Spinetta, No Soy Un Extraño, de Charlie García, Una Casa con 10 Pinos, de la banda Manal, de los 70, y tema de Miguel Mateos y Sass, de los Doors, de los Rolling Stones y de León Gieco. Y un DVD con un documental filmado durante la grabación del álbum con entrevistas a los músicos. El 28 de marzo de 2015, O'Connor retoma sus actividades sobre el escenario del Teatro Vorterix con Fernando Cosenza e Iván Íñiguez como guitarristas. La Grieta, en 2016, es el octavo álbum de estudio de la banda, editado en octubre de ese año por el sello Icarus Music. El álbum fue producido por Hernán García y cuenta con varios artistas invitados. Bueno, y nos ha salido a luz un nuevo material de Claudio Cono, sí, lo que sé, que el bajista de Malón ahora se encargó en ser el bajista de la banda Claudio Connor, su colega de Malón, o sea, Carlos Cuadrado, es el bajista nuevo de Claudio Connor, la banda Claudio Connor. Y ahora finalizamos con esta carrera solista de Les Hermética con las canciones Rock de Suicida y la balada Algo de Mí. ¡Vamos! Estamos solos al final. No tengas miedo, esto es así. Es difícil poder arrancar desde aquí. Desde aquí. La noche tibia me abrazó, pero el humor no me cambió. Laberintos hay que atravesar desde aquí, desde aquí. Elegí el camino que sentí, dejando atrás algo de mí. Aposté mi vida y perdí, dejando atrás. Laberintos hay que atravesar desde aquí, desde aquí. Elegí el camino que sentí, dejando atrás algo de Zona Metal con el Es Hermética Claudio Connor. Y bueno, ahora vamos cerrando. Agregar para los que no saben, como siempre decimos al final, que la repetición de Rock de Río está el próximo sábado a las 22 horas, a las 10 de la noche, horario nocturno, la repetición de Rock de Río. Y que los jueves a las 2 y media de la tarde salimos al aire en vivo y en directo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Sin antes decir que escuchen Rock. Chao. Nos vemos el próximo jueves acá en Rock de Río. Chao. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia. Aquí en La Espica 90.7.